Esto es Simón y lo Juá. Stop, rompe la plaza, guachi guachi tu ramami, rompe la plaza, con los guachi tu rompe la plaza, guachi guachi tu ramami, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe el suelo con la batidora, baila en tu rock y baila en zorra, rompe el suelo con la batidora, batidora, batidora, batidora, rompe, rompe el suelo con la batidora, baila en tu rock y baila en zorra. Guachi guachi tu ramami rompe la playa con los guachiturro, rompe la playa, guachi guachi tu ramami rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, solo con la batidora, baila en tu rock y